mami, si tú quieres barrer con La Habana, te digo que conmigo no. Así que mira, escucha mi coro que dice. Sola, quédate solita, sola, sola, sola y sola vaya. Sola.